Recibir a María Adela Antokolets, es hija de María Adela Gard de Antokolets, una de las primeras mamás que anduvo por Plaza de Mayo. No sé si las tenés, esas mujeres con los pañuelos blancos y demás. Y vamos a hablar de algo que está pasando en la Argentina, que estuvo pasando este fin de... Hola María Adela, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Mucho gusto. Bueno. Y se me ocurre comentarte que esas madres como mamá que dieron la vuelta a la plaza bajo el terror de la dictadura que tenía al país inmovilizado, realizaron un acto del cual no eran conscientes de que estaban cruzando un puente gigantesco en realidad, que iba a trascender las fronteras y que iba a tener vigencia hasta hoy, lamentablemente, porque hoy tenemos la memoria de los detenidos desaparecidos y comprobamos, cuando las madres aparecen en alguna sala, en alguna provincia, digamos, cuando aparecen las madres, incluso si logra alguna viajar al extranjero, es impresionante el respeto y la ovación que le brindan las personas que las ven, ¿verdad? Yo digo, tienen mucha vigencia. Están muy ancianas ya, pero tienen mucha vigencia, sí. Verdaderamente, María Adela, vos has dado en el clavo de una cuestión que muchas veces es muy difícil de visibilizar en una conversación con personas jóvenes, o incluso con géneres míos, con géneres mías, es muy difícil demostrar esto que decís, que en el mundo hay una mirada sobre lo que pasó en la Argentina, no solo por los juicios contra los delitos de lesa humanidad, sino por ese protagonismo que tuvieron las madres en nuestra Plaza de Mayo, aquel transitar esos años de plomo buscando la colaboración del periodismo internacional. Por ejemplo, se me ocurre como cuando el Mundial del 78 y demás. Vos, María, seguro nos podés aportar alguna percepcioncita más, algo que te parezca anecdótico mínimo, para apuntalar un poquito más todavía este encuentro, María. ¿Cómo no? Es una cosa que a veces hasta te hace un poco de gracia recordar, si es que vamos a hablar de los viejos tiempos de las madres, cómo, por ejemplo, se presentaban ante un diario, al diario, creo que era La Prensa en ese entonces, tratando de que les publicaran denuncias. Ese diario no era como el Buenos Aires Herald, que yo lo considero como una sede de las madres, porque el Buenos Aires Herald sí publicaba las denuncias, pero La Prensa, por ejemplo, o La Nación, de ninguna manera lo hacían. Entonces mi madre por ahí se adelanta y les dice, qué vergüenza, si viviera el señor Bartolomé Mitre se avergonzaría de ver que ustedes no nos están atendiendo, porque quiere decir que sus descendientes no comprenden las cosas. No sé exactamente lo que digo porque yo no estaba, pero siempre me lo contaron. Corrieron los empleados y total que les admitieron el artículo o las denuncias que ellas llevaban. Qué desgracioso, porque ninguno en esta familia mía está de acuerdo con Bartolomé Mitre ni lo quiere, pero en ese momento nombrarlo a Mitre y decir si se levantara de la tumba, ¿qué diría?, causó su efecto. Bueno, como esas cosas, hay montones de anécdotas graciosas. Otra cosa graciosa que concierne a la memoria es, y me acuerdo que se refería también a un periódico, una de las madres, en reunión de madres de línea fundadora, diciendo, chicas, como decían ellas, ¿se acuerdan cuando estábamos a la puerta del diario tal y cual, estabas vos, fulanita y menganita? No, Aida, menganita no estaba, estábamos fulanita, no, acuerdan que sí estaba menganita. Bueno, esas son formas de la memoria, que en la memoria cada uno la transforma o la incorpora como puede, y que nunca, refiere el hecho en su profundidad, tal vez no en sus detalles, ¿no? Esto siempre sucede, y para mí es como una lección para quienes recogen la memoria. Los hechos fundamentales ahí están, los detalles por ahí están faltando. Bueno, sin embargo, ya se ha creado una fuerte memoria, son muy, muy respetadas. A mí me llama la atención. Yo le comparto mucho a Tati Almeida, no, no solo yo, desde luego, pero y soy, son varias de las hermanas, los hermanos, vamos a algunos sitios, incluso fuera de la capital, como delegadas. En mi caso yo voy fuera del país también, porque ellas me delegaron ante FEDEFAM, y ahora hemos terminado nuestro congreso después de unos cuantos años sin congresos aquí en Buenos Aires, y el solo nombre de las madres hace que incluso a veces los asistentes, sin pensar si uno está allí o no, las mencionan como ejemplo de lucha, de coherencia y de lucha con amor, ¿verdad? No, no con violencia ni incitando a la violencia. De lucha con mucha humanidad. Te escuchaba y me las imaginaba sí. Cotilleando entre risas, como la hemos escuchado a Tati y a otras que cada vez que tienen la oportunidad de hablar en público se están acordando siempre de un paso, de una secuencia, de un encuentro, de una visita. También es acordarse humanizando a toda esa batalla sin terminar aún, toda esa trascendente militancia que encontraron en sus vidas y que todavía tenemos que terminar de capitalizar. María Adela, hablaste de FEDEFAM, háblanos por favor de lo que estuvo pasando a partir del viernes con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ah, mira, estoy todavía conmovida y de tanto encuentro afectuoso, de tanto encuentro de corazón a corazón, y también del Congreso, que creo que ha sido el más breve en deliberaciones y el más amplio en encuentros personales. Se resolvió la formación del Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo, en el cual estoy en la Secretaría, se reunió la mañana siguiente y varias pensamos del comité que no hemos terminado nuestra reunión. Empieza otro nuevo largo y largo camino. Mira, la FEDEFAM fue una y es una federación que nació y creció cada vez con más entusiasmo por parte de los familiares, que de aquellos familiares no solo de la Argentina, especialmente las madres y las abuelas, ¿verdad? Y también compañeras de la Asociación de Familiares, pero no solo de la Argentina, de Centroamérica, de Brasil, de Perú, gente que iba de Guatemala, muchachas indígenas que iban de Guatemala con sus trajes, tan doloridas por la desaparición de sus familiares, cuanto perturbadas por el hecho de que su lenguaje no era tan escuchado por los blanquitos, digamos, que escuchaban en otra forma a mi madre, por ejemplo. Yo pienso muchas veces en una dupla, en dos madres presentándose ante un jefe de gobierno de Europa, suponte. Mi madre, que sabía expresarse perfectamente, y una madre guatemalteca que traduce a duras penas del quechua o de sus idiomas tan ricos y tan antiguos lo que ella quiere decir al castellano. Qué difícil expresarse para ellas, ¿verdad? Bueno, la FEDEFAM las recogió a todas y los recogió a todos también, a padres, a abuelos de distintos países, a hermanos, y a grandes expertos en derecho internacional público. Yo pienso que si mi hermano hubiera vivido, él hubiera formado parte de esos equipos magníficos de expertos, no equipos, pero que en la práctica formaban equipos, de Uruguay, de Chile, de la Argentina, hubo un cubano de la Argentina, Alfredo Galetti, experto jurista en derecho internacional y padre de Liliana Galetti también, ¿no? Todo ese conjunto, sufriente, pero que a la vez decía, juntos podemos avanzar, muy pronto empezó a decir, Al año de haberse formado, empezó a decir, tenemos que tener una convención. Porque la convención no es que vuelva rígida la búsqueda. Al contrario, obliga a los países, por lo menos, si han firmado la convención, que terminó firmándose, aprobándose en Naciones Unidas a fines de 2006, ¿verdad? si la han firmado y sobre todo si la han ratificado, que es otro trámite más comprometido, por lo menos tienen que contestar qué está pasando, si siguen permitiendo la desaparición forzada o si no ayudan a buscar a los viejos, decimos entre comillas, ¿verdad?, los viejos desaparecidos, porque es tan desaparecido un muchacho que lo secuestré ayer o antes de ayer, como mi hermano de hace 40 y pico de años. ¡Qué bárbaro! El delito se sigue, claro, el delito se sigue cometiendo, es un delito de ejecución perpetua, así está juzgado. Muy bien. Y lo bueno fue que el gobierno de Kirchner nos llamó. Yo no soy muy amiga de ir a la casa de gobierno con frecuencia, pero ese día creo que fui la primera. Nos llamó porque había aprobado la incorporación de la convención justo un año después de sancionada. ¿Sí? Uno de los primeros países del mundo. De hecho, el segundo país del mundo que la firmó y uno de los primeros en ratificarla. Después, cuando hubo 20 ratificaciones, ahí empezó a entrar en vigencia la convención, que nos trae más trabajo que antes, porque hay que ir ante los gobiernos y exigirles que la ratifiquen. Más trabajo, porque lamentablemente, María Adela, hay que decirlo también, con el correr de los años, seguimos encontrando más información acerca de desapariciones, de detenciones irregulares o ilegítimas, también de planes sistemáticos de tormento, de tortura en Latinoamérica. Y en este congreso decimonoveno que tardó en llegar de la FEDEFAM, tardó mucho. ¿Qué nuevas herramientas están vislumbrando, digo, la senda del compromiso y de la lucha, no solo en la Argentina en esta oportunidad, sino en la en Latinoamérica, María Adela? En Latinoamérica. Por una parte, seguir con lo que siempre hacíamos, incluso aunque hubiera aflojado en algunos países. Debo reconocer que en la Argentina no fue así, ¿eh? Siempre seguimos manteniendo la memoria de FEDEFAM, no la memoria, la práctica de FEDEFAM, y escribiendo a los hermanos de distintos países. En México también, la que hoy es presidenta, era secretaria de FEDEFAM, ella siempre escribió en nombre de la federación. Una de las herramientas es, aunque nos falta seguirnos reuniendo, ¿eh?, recién hemos empezado, una de las herramientas es la continuada tarea interamericana, pero agregando algo que muchos de los grupos a veces no realizan. Por ejemplo, en Guatemala hay grupos, hay asociaciones muy versadas en, de tantos años que llevan, en la relación con la OEA, por ejemplo, y eso te salva vidas. Esto prevé ulteriores detenciones, desapariciones. Cuando un gobierno, aún un gobierno democráticamente elegido, como sucede en Guatemala, en El Salvador, que están poniendo presas a personas con el riesgo de desapariciones, nos están llegando algunos casos, algunas denuncias de casos de desapariciones. Si un gran organismo regional como la OEA mira eso y está encima de eso, ya no es tan fácil hacer desaparecer a chicos jóvenes que corren por las calles reclamando justicia. Sean estudiantes, sean trabajadores, sindicalistas, políticos o periodistas, son personas que, bueno, están viviendo otro momento, ¿no? Ya no es la década del 80 o de los 70. En nuestra región, en el mundo, sigue habiendo mucha violencia. Pero María Adela, vos sabés que te estamos sumamente agradecidas por este rato. No nos alcanzaría un programa entero para charlarlo contigo a todo lo que tiene que ver con FEDEFAM y con la lucha incondicional por la recuperación de la memoria, la construcción de la verdad y también de la justicia en nuestro país y en nuestra región. Te convocamos, María Adela, para que te quedes adentro de nuestra agenda y contar contigo, con alguna de tus compañeras o compañeros, más adelante para seguir la senda de este compromiso que tiene, con que tuvo en FEDEFAM este fin de semana en la Argentina, una página más, y que nos sigan contando de todas estas herramientas. Con todo gusto lo haremos. Lo digo en mi nombre, de las compañeras y compañeros, que estamos a disposición de ustedes, de México para abajo, porque no hemos logrado que vengan los haitianos que tanto queríamos que vinieran. Ya ellos no estaban en FEDEFAM, pero no importa si no están en FEDEFAM. Estén o no estén en FEDEFAM, es como si pertenecieran, tienen sus desaparecidos. Por eso digo, o de Haití o de México para abajo, estamos a disposición de ustedes con todo gusto. Con todo gusto. Conocemos a Carlos de la Turi, que coordina la tarea, la militancia de los hijos de la Pampa, y que los hijos de la Pampa han ofrecido, han solicitado, lo que pasa es que no lo han hecho todavía muy formalmente, han solicitado su inclusión como miembros plenos de FEDEFAM. Miembros plenos son familiares, ¿verdad? Asociaciones de familiares. Muy bien. Muy bien, eso también lo estamos tomando nota. María Adela, muchísimas gracias por este ratito. Que tengas muchas una excelente gracias jornada. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, y mucha suerte. Hasta pronto. Bueno, ahí está María Adela Antocolets, hija de una de las primeras 14 madres de Plaza de Mayo, hija de María Adela Gard de Antocolets. Ella estuvo trabajando con FEDEFAM este fin de semana en el encuentro de asociaciones de 12 países de nuestro continente, quienes durante días delinearon nuevos ejes de trabajo.